Escuchar, escuchar Radio Gráfica, una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Viernes de 22 a 0 por Radio Gráfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Y vamos a presentar la producción que se viene de los especiales. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Fátima Mazuma. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal a todos? Bueno, ahí extrañando un poco la radio, extrañándolos a todos ustedes, pero continuando con esta cuarentena que para mí es ramadentena, porque te cuento que estamos en Ramadán, que ya estamos transitando prácticamente las últimas dos semanas de Ramadán. Así que bueno, aquí estamos. Bien. Le anticipamos a la gente brevemente. ¿Qué pasó? ¿Qué es 15 de mayo de 1948? 15 de mayo de 1948 inicia, bueno, la expulsión de más de 750.000 palestinos. Estamos refiriéndonos a lo que en árabe se le llama el Nakba o la catástrofe. ¿Por qué catástrofe? Justamente por esto, porque se expulsó a más del 50% en ese momento de su territorio, de la gente que vivía en ese territorio, que era el territorio palestino. Nace la entidad sionista de Israel y decide, bueno, expulsar a esta gente que se termina yendo. En la actualidad te cuento, las cantidades de refugiados que hay a nivel mundial aumentó nueve veces la cifra. Y hoy en día viven en 58 campamentos que están a los alrededores de Palestina, en diferentes países como ser Líbano, Siria, Jordania. Además de eso, no solamente se ha impulsado, bueno, esto de que se vayan de sus propias tierras, se los ha expulsado de sus tierras, sino que también los que quedaron en esos territorios son presas de un asedio constante por parte de Israel, que también recordemos, y eso es importante tenerlo en cuenta, es una de las naciones, una de las nueve naciones que cuenta con armamento nuclear. Al día de hoy se estima que tienen 80 armas nucleares con un presupuesto de más de 15.000 millones de dólares justamente en armas nucleares. Y casualmente es uno de los países que además no adscribe al acuerdo nuclear de 1968, pero sí obliga a que otros países tengan que sí o sí no tener armas químicas, armas nucleares, lo cual es interesante de tener en cuenta y observar, porque justamente un país que cuenta con armas nucleares pide que otros no las tengan, ¿no? Digo, el poder militar, ¿no? Es decir, estamos ante, podríamos así decir, un delito en el orden social que se ha cometido, pero que se sigue cometiendo, que tiene una persistencia en el tiempo. Exactamente, y fíjate que ahora mismo, en este contexto de pandemia, que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también a pueblos como el pueblo palestino, como el pueblo yemení, como el pueblo de Cachemira, hoy en día están padeciendo eso. Son más de 500 las personas que tienen COVID-19 actualmente en los territorios palestinos, esto sin contar los contagios que ha habido en Israel. Y hoy estaba leyendo un diario palestino que justamente planteaba cosas realmente escalofriantes, como por ejemplo que se llevaron prisionero a un representante palestino en Jerusalén porque estaba tratando de ayudar en el ingreso de barbijos y demás materiales médicos a los territorios palestinos ocupados. Y bueno, Israel decidió llevárselo preso, no solamente eso, sino que aparentemente soldados que estarían, no se sabe si enfermos puntualmente, pero sí le tosían en la cara, escupían, básicamente para buscar que se contagie o por lo menos asustarlo, ¿no? Están jugando con eso. No solamente eso, sino que eso podemos decirlo que es como un tentempié. Actualmente se ha podido conformar el gobierno de coalición entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu, después de varias votaciones y de varias reuniones para poder armar gobierno, porque ellos tienen un parlamento, tienen un parlamentarismo, un sistema parlamentarista. Finalmente se pudo conseguir esta formación de gobierno y durante esta semana se ha acordado comenzar con la construcción de más de 5.000 viviendas en territorios ocupados. Además de eso, esta semana va a estar presente el secretario de Estado Pompeo de Estados Unidos, va a estar presente también en los territorios ocupados para legitimar la anexión de Cisjordania, algo que también viola absolutamente todas las resoluciones de la ONU y que de alguna forma era una de las cosas que se intentaba poner con el acuerdo del siglo, que ha sido prácticamente negativizado por casi todo el mundo, ¿no? Porque lo que planteaba este acuerdo del siglo básicamente era la legitimación de la ocupación a los territorios palestinos sin siquiera debatir con los mismos palestinos, lo cual es absolutamente injusto. Y bueno, como no lo han podido desarrollar hasta ahora, están aprovechando este contexto de pandemia para continuar construyendo más viviendas ilegales y seguir robándole las tierras a los palestinos. Que por supuesto los palestinos, Valeria, no se quedan quietos. Te mando un abrazo grande. Tenemos que cerrar acá, te mando un abrazo grande y nos preparamos para ir bien a fondo todo un programa la semana que viene. Dale, la semana que viene lo hablamos bien. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande, Valeria. Seguimos en la señal. Le damos la bienvenida a quien es director de Nacional de Empresas Recuperadas. Estamos hablando del Vasco Murúa, de alguien que es muy, muy conocido en el ámbito de las recuperadas, Bienvenido, Eduardo, a Radio Gráfica. Te saluda Gabriel Fernández. Hola, ¿cómo te va, Gabriel? Bien. Todo bien. Bueno, un placer tenerte al aire. A ver, ¿cómo está la situación en el medio de esta pandemia y de esta paralización para luchar contra ella de las empresas recuperadas en la República Argentina? Sí, ya que veníamos mal, de 4 años de mal gobierno, nos aparece el tema de la pandemia en el medio de ir pensando, estábamos pensando cómo hacer para recomponer la situación de cada una de las empresas y en el medio de esto la pandemia, ¿no? Que nos provoca un daño mayor. Es dispar la situación, ¿no? Hay muchas empresas que están trabajando, casi el 55% de nuestras empresas están trabajando, a esas más o menos estamos sosteniendo los salarios y tenemos una preocupación con las que no están trabajando, para colmo con un pequeño apoyo del Estado nada más. Ahora ya estaba mirando el listado, ahora saqué 1.700 salarios ese complementario para los compañeros, para que tengan algo, porque se hizo política desde el Estado hacia el salario de los privados, pero no al sector de las empresas recuperadas. Así que bueno, por lo menos pudimos sacar esto, y estamos trabajando para sostener cada puesto de trabajo, hablando con los compañeros a ver qué es lo que necesitan, tratando de conseguirlo tanto sea del Estado como de otras empresas recuperadas, hasta del sector privado, para poner las empresas en funcionamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es el diálogo del gobierno con las empresas? ¿Cómo es el diálogo con las cooperativas? Bueno, hoy el diálogo del gobierno con las empresas lo encabezo yo. El diálogo está muy bien. Yo soy muy autocrítico todavía porque ya pasaron casi 5 meses y hemos hecho poco. Tenemos algunos proyectos que están en el circuito de cobro y van a cobrar los compañeros. A los compañeros frigoríficos le arreglamos la torre de enfriamiento. Hay compañeros de Tiempo de Centino y de La Vaca, le vamos a comprar papel. Vamos a poner una embotelladora en la aceitera. Y todos los trabajadores, todas las empresas están diseñando un programa para que nosotros podamos ayudarlos, ¿no? Nosotros tenemos... Yo había diseñado desde la dirección con compañeros varias líneas, ¿no? 4 líneas de crédito y 4 líneas de subsidio, la creación de un fideicomiso para bajar el costo financiero. Estábamos bien trabajando para por primera vez que del Estado haya un reconocimiento, no solamente un reconocimiento, sino una política clara hacia el sector. Así que creemos que lo vamos a poder hacer, estamos convencidos que lo vamos a poder hacer, centralmente porque se ha cometido una injusticia enorme por muchos años con este sector, ¿no? Hay una asimetría de recursos que destina el Estado y todavía está destinando a grandes empresas y menos a las empresas recuperadas. Así que tenemos razón en los planteos. Mientras veía cómo se suscitaban los acontecimientos económicos, digamos, los últimos 15 días, pensaba en cierres, despidos, suspensiones y baja de sueldos en privadas, ¿no? Y digo, ¿ronda la cabeza de muchos trabajadores la cooperativización frente a las empresas que van dejando el tendal? ¿Es una barrera? Mira, estamos en varios proyectos. Estamos por el COP en Tres Arroyos, que la vamos a recuperar, que ya está la cooperativa armada. Uh-huh. De los compañeros, estamos en la Nirva, en La Matanza, una empresa en Morón, Hidrogrón, y estamos preparados para por lo menos aconsejar en este planteo a todos los trabajadores que sus empresas despidan o intenten cerrar, ¿no? De cualquier manera, como el Estado ha tenido una política de sostenimiento de por lo menos la mitad del salario y cosas, todavía no hay, así como quiebras el espacio, ¿no? O sea, quizás cuando se abra el espacio judicial que nos encontremos con una sorpresa. El sector gastronómico está muy difícil para los privados y muy difícil para los que habíamos recuperado nosotros. Creemos que ahí seguramente vamos a tener que estar recuperando alguno más. Pero bueno, será tarea de todos nosotros y de los movimientos que acompañan ese proceso de recuperación. Nosotros, viendo esto, aunque era una necesidad histórica, lo que hemos hecho es presentar una ley de recuperación de unidades productivas que espero que el Congreso se digne en tratar. Ya 8 diputados lo han presentado, hemos conseguido el apoyo del bloque sindical de la Cámara de Diputados para que este tema se trate. Es una ley que necesita nuestra patria para que no se cierren más empresas, para que todos los trabajadores organizados puedan pedir su continuidad. Así que esperemos que salga la ley para acompañar el proceso de recuperación y que la sociedad no pierda más capital social, ¿no? Yo el otro día decía que esto no es una política o una ley para los trabajadores y empresas recuperadas. Es una ley para nuestra patria, para sostener el empleo, claro, para nosotros un bien social y para sostener un capital social que se había construido no solamente con una pequeña inversión privada, sino con mucho esfuerzo de los trabajadores y también con mucho aporte del Estado, ¿no?